Durante el reino de Kublai Khan, los chinos utilizaban leones en sus expediciones de cacería. Adiestraban a tales grandes gatos para perseguir y abatir grandes animales, desde búfalos salvajes hasta osos, y permanecer con la víctima hasta que llegaban los cazadores.